Todos en esta vida juvenil aspiramos al éxito y a la grandeza. Sin embargo, Jesús rompió todos los paradigmas y los patrones que la sociedad había establecido al señalar que la verdadera grandeza en realidad consistía en llegar a ser humilde como un niño y el que todo y todo aquel que quería ser el primero en el reino de los cielos tenía, juvenil, curiosamente, que estar dispuesto a ser el último acá en la tierra. La verdad es que lo que tú estás mencionando, Werner, es tan así porque efectivamente desde la perspectiva del mundo o del ser humano, la grandeza se asocia con la fama, con el dinero, con la popularidad. Sin embargo, de la perspectiva divina, a través de su palabra, nos dice que la grandeza tiene que ver mucho con el perdonar tanto a otros como a nosotros mismos, el poder entregar sin esperar nada a cambio, y sobre todo el poder depender de Dios de una manera muy especial. Bueno, la verdad es que vamos a hablar un poco acerca de esto. Te quiero invitar para que puedas quedarte Perfecto. Con nosotros. Y vamos a hablar acerca de los ídolos del alma y algunas otras enseñanzas de Jesús. Así, amigos, estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Mateo 18:1. Apreciados amigos televidentes de Nuevo Tiempo, estamos muy contentos, estamos agradecidos de Dios que nos da la oportunidad nuevamente de estar junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Es un momento especial para que junto a ustedes podamos estudiar un mensaje directo de parte de nuestro Dios a través de las Sagradas Escrituras. Siéntanse, por lo tanto, especialmente bienvenidos, particularmente quienes están recién integrando a nuestra sintonía. Bueno, vamos a contarles un poquito quienes nos están acompañando acá en nuestro estudio. Vamos a pedirles que ellos mismos se puedan presentar. Vamos a empezar por ti, Ben. Cuéntanos tu nombre y la actividad que tú realizas. Mi nombre es Werner Quevedo y me desenvuelvo en el ámbito de las leyes como abogado. Bienvenido entonces a Lecciones. Muchas gracias. Y por este lado tenemos a nuestro pastor de la Iglesia Adventista, pero vamos a pedir que él nos cuente. Bueno, él ya ha estado en semanas anteriores con nosotros, pero como sabemos que hay amigos que se van integrando a nuestra sintonía, cuéntanos un poquito, ¿dónde trabajas, tu nombre en primer lugar? Gracias, Juvenal, por una vez más poder estar aquí con usted participando de este programa. Para quien no me conoce todavía, mi nombre es Osmar. Yo soy capellán del Colegio Adventista de Talca, la Misión Central de Chile. Es un gusto poder estar nuevamente participando de este programa. Bueno, y seguramente ustedes sintieron ahí el acento muy particular. Él es brasilero, ¿cierto? Pero ya asentado en Chile ya hace 20 años. 20 años aquí. Bueno, más chileno ya prácticamente, así que muy bienvenido también. Amigos, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para pedir que Él sea quien dirija nuestro estudio, como siempre lo hacemos, y le vamos a pedir al Pastor Osmar que nos guíe en oración. Les invitamos a orar. Amante Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por la oportunidad de una vez más estudiar tu palabra. Una vez más, Señor, clamamos, abre nuestros corazones. Que el mensaje que aquí encontremos, Señor, podemos encontrar un lugar seguro en nuestro corazón y que podemos colocar en práctica en nuestras vidas. Cuídanos ahora y bendícenos por Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, es bien sabido por todos de que la personalidad, ¿cierto?, la manera de ser, la impronta de cada uno se va formando fundamentalmente en base al lugar, ¿cierto?, donde se ha desarrollado, tanto dentro del ambiente como también de la cultura imperante. Y eso es parte de la realidad. Sin embargo, tenemos que reconocer que hoy día los valores imperantes son muy distintos a los que nos presentan el Señor a través de su palabra. Y eso hace, Werner, que lamentablemente entremos en disyuntivas porque no calzan los valores humanos y del mundo, como decimos habitualmente y como lo presenta la Biblia, con la realidad del reino de los cielos. ¿Cómo enfrentamos esta situación y sobre todo cómo poder revelar o dar a conocer los valores y los principios cristianos en un mundo que tiene valores distintos a los que presentan las Sagradas Escrituras? Tú mencionas algo extraordinariamente interesante, Juvenal, que tiene relación con un concepto que es lo que define a las personas. Nosotros, de alguna forma, efectivamente, como también señala la lección, somos un poco un resultado de una combinación entre cultura y ambiente, y eso va generando a nosotros una cosmovisión de cómo miramos el mundo. Los alemanes tienen un nombre para esto, le llaman Weltanschauung, que es la mezcla entre la visión y lo que miramos, y el que miramos va a determinar nuestro valor. Y por eso, cuando habla de cultura, la cultura, el ambiente, la cultura se usaba, curiosamente, la palabra cultura viene del lenguaje agrícola, porque cultura era la forma de cultivo, de cómo se transformaba la naturaleza. Entonces, esta cosmovisión, o esta cultura, o este quehacer del ser humano, es lo que va formando básicamente los valores que nosotros tenemos. Y tú mencionabas algo muy interesante, hablabas de que esos valores, como contraste a una cosmovisión cristiana o judeocristiana, son distintas. Y esa bifurcación o esa separación viene dada porque en el modelo normal, en el modelo de la cosmovisión cultural normal que encontramos, nosotros tenemos un modelo de cómo hacer las cosas. Pero la cosmovisión cristiana, lo que tenemos no solo es un modelo, sino que a ese modelo se le agrega lo que los griegos llamaban de ethos, que es una finalidad. No hacemos las cosas porque sí, sino que las hacemos las cosas con una cierta finalidad. Entonces esa cosmovisión no es solo un modelo de, sino que en la cosmovisión cristiana es un modelo para. Y ese contenido de ese ethos, esa interpretación del mundo, no viene dado por la cultura, por lo que el ser humano transforma, crea o percibe como valor, sino que esa cosmovisión viene creada por una herencia cultural arraigada en la cultura judeocristiana, pero específicamente, como vamos a ver esta lección, en el ejemplo y en las palabras de Jesús cuando estuvo en esta tierra. Ahora, dentro de lo que tú has mencionado, indudablemente hay una pugna entre lo que es el valor principal del punto de vista de lo que las Sagradas Escrituras presentan, que es finalmente alcanzar la estatura de Cristo, dice, con la realidad humana, que habitualmente es muy totalmente diferente, valga la redundancia. En este sentido, Osmar, nos encontramos frente a principios que Jesús comienza a presentar. Por ejemplo, él habla de la grandeza de la humildad. Generalmente la humildad es mal entendida, se piensa que una persona humilde es una persona que no tiene valor o poco valor. Sin embargo, dentro del contexto y de la cosmovisión, como hablaba recién Werner, es completamente diferente desde el punto de vista bíblico. Exactamente. Bueno, Jesús presenta un paradigma distinto con relación a la grandeza. Presenta una forma distinta de cómo la sociedad la presenta. Liderazgo, por ejemplo, algunas personas a pensar en liderazgo piensan que el líder tiene que ser una persona que se impone, presencia, autoridad. Jesús dice, sí, el que quiera ser el más grande, el mayor, debe ser el menor. Él rompe los paradigmas normales y habla acerca de la humildad como la mayor grandeza que puede existir, la humildad. El capítulo 18, los primeros versículos del capítulo 18, Jesús dice cómo tiene que ser el más grande. Y de una manera muy representativa, toma un niño, coloca el niño en medio de los discípulos y dice, el que quiera ser grande tiene que ser como este niño. Interesante, ¿eh? Nadie se levanta una mañana, ¿cierto?, uh-huh, pretendiendo ser grande y decir, bueno, yo quiero ser como un niño. Sería como una especie de idea un tanto extraña. Pero aquí entramos en materia más directa, ya se asocia la humildad con la actitud de un niño. ¿Por qué Jesús asocia precisamente esta relación con los niños? ¿Qué actitud tienen los niños que hacen que sean realmente un ejemplo en este sentido? Es un símil, una asociación que para nosotros a esta altura es extremadamente conocida, como bien mencionaba Osmar ahí, y tiene una relación juvenil con algo interesante, y es que Osmar mencionaba algo de la contraposición que hace Jesús, y cuando yo menciono el tema de la cosmovisión y los niños, tal vez para quien está mirando esto y no tiene cierta cercanía, puede ser un poco ilógico que mi paradigma de acción de vida sea ser como un niño cuando asocio la niñez a cierta dependencia o a cierta debilidad. Inmadurez, por supuesto. Y Jesús nos llama para que seamos como ellos. Y ahí es interesante, Pablo, por ejemplo, hace una oración y dice, En Efesios 1:17 dice, yo oro para que sus mentes sean abiertas y vean la luz. Y en ese paradigma que mencionaba Osmar, ser un niño con su humildad, con su dependencia, no es algo que para nosotros sea de partida un norte deseable per se. Solo es deseable en la medida que Dios nos ilumine que esas características de un niño de dependencia, de obediencia. Ahora, también estamos hablando, y digámoslo, en un paradigma de niños también ideal. Claro, por supuesto. Es una idealidad, no tenemos tan claro si los niños judíos a los cuales se refería Jesús son necesariamente la característica cultural de los niños de hoy día. No quiero decir que hoy día no sean buenos niños, quiero decir que tal vez tengan otras características además. Pero Jesús de alguna forma se refiere a esa dependencia, a esa obediencia, a ese reconocer y mirarse a sí mismo en función de otro, en este caso Dios. O sea, el acto de dependencia de un niño que le hace propenso a obedecer las indicaciones precisas, sí, es lo que Cristo está tratando de resaltar y lo que hace que verdaderamente la persona sea grande delante de él mismo y también, obviamente, delante de los demás. Bueno, así como nosotros dependemos, los niños dependen de sus padres, nosotros dependemos de Cristo, dependemos de Dios. Essa relação com Deus, a obediência, a humildade para reconhecer nossos erros, todas essas são características. Olhando ao paradigma, quando pensamos em um líder, pensamos já na pessoa mais bem preparada, certo? Mais estudada. Mas Jesus, quando eligiu a los que seriam seus líderes, a seus 12 apóstolos, os discípulos, tomou pessoas que não tinham tanto preparo. Havia pescadores, havia cobradores de impostos. Não eram pessoas das mais estudadas, mas ele as pôde utilizar. Foram instrumentos em suas mãos. Assim, quando uno permite que Deus nos use, Deus pode utilizar-nos. E nossa pequenez pode ser grande delante de Ele. Ou seja, por lo tanto, é um mensaje também de esperança, ¿eh? Sí. Respecto de que potencialmente cada pessoa, si se pone en las manos de Dios con todo su corazón, como bien lo dice también la Escritura, puede transformarse en un gran instrumento para él y para propósitos tan específicos como es la predicación del Evangelio. Werner. Cerca de la ciudad antigua de Tebas, actual Karnak, hay una estatua de 18 metros de altura, está a 500 kilómetros al sur del Cairo, que es una estatua de Amenhotep III. Y tú no puedes llegar a esa estatua de 18 metros sin admirar la magnificencia o el poder que esa estatua trasciende. Sin embargo, esa estatua es la representación de lo que los seres humanos, como bien decía Osmar también, entendemos por poder, por grandeza, por fuerza, en contraposición a una cosmovisión bíblica, donde en realidad esas facultades no dependen de nosotros, sino que dependen básicamente de Dios, y por eso la figura del niño, la figura del que sirve, y aquí quisiera solo un entre paréntesis, que para muchos de los que nos pueden estar observando, hay ciertos mitos en relación a la humildad que hacen que digan, oye, estos cristianos cuando hablan de humildad tienen una concepción que a mí no me cae muy bien, porque las personas pueden decir, humilde significa que todo mundo pase por encima mío, humilde significa que todos me humillen, me maltraten, que yo no tenga aspiraciones en la vida, que mañana misma deje la facultad y me dedico a otra cosa porque tengo que ser humilde. Nada más apartado de eso. La humildad tiene mucha relación y de hecho la Biblia dice, nadie tenga de sí un concepto más alto que el que tenga que tener. Por lo tanto, la humildad en la concepción bíblica tiene mucha relación con mirarte a un espejo y verte tal cual eres y actuar en consecuencia. Hay muchas figuras en internet, por ejemplo, que tú miras al espejo y aparece un león para que te veas como alguien poderoso. Sin embargo, en la concepción bíblica, la humildad tiene relación a mirarte como eres, como Dios te ve y actuar en consecuencia con esa visión. En el fondo, una correcta dimensión de lo que somos. Efectivamente. ¿Ah? Sin necesidad de agregar o quitar nada. Exactamente. Ahora, dentro de este contexto, indudablemente aparece un elemento fundamental que es necesario recalcar porque Jesús quiso hacer mención directa a ello. Nos estamos refiriendo a lo que dice Mateo 18, en adelante desde el verso 15, específicamente hasta el 35, donde se habla de que una de las peores consecuencias de la caída del ser humano es que las relaciones humanas se han afectado, ¿no? Y creo que de eso tenemos muchos ejemplos que están latentes en prácticamente cada familia. Sin embargo, es importante destacar que Cristo menciona la grandeza del perdón. Yo creo que es una palabra que, como muchas otras, la misma palabra amor, ajá, ¿cierto?, ha sido muy mal entendida y que tristemente hace que muchas personas tengan un concepto equivocado de lo que realmente significa el perdón. Sería bueno, Osmar, dejar más claro, a la luz de las Escrituras y de la intención de Cristo, por qué el perdón es parte de esta grandeza. Sí, yo quisiera unir con el punto anterior, cuando Jesús presenta al niño, el que no sea como niño, ¿cierto? Es el más grande, hay que ser como niño. Hay una característica bonita de los niños. Los niños se pelean también, y con mucha frecuencia. Sí. Pero pasa un ratito, ya están jugando juntos otra vez. Y a veces los padres se molestan, ¿cierto? Los padres siguen peleando, pero los niños están jugando ahí. Los niños no guardan rencor. Qué característica grandiosa tienen los niños. Pero a nosotros, los adultos, nos cuesta muchas veces perdonar. Hay personas que les fluye el perdonar más fácil que otras. Hay otras personas que de por sí son muy rencorosas y guardan, guardan ese rencor, guardan esa rabia. No pueden perdonar, ¿cierto? Hay ofensas graves, sí. Hay ofensas muy graves. Pero el sentido de la palabra de Dios es este, que debemos perdonar. Independientemente del nivel de la ofensa. Difícil esto, no estamos hablando de una cosa sencilla. Pero aquí el capítulo 18, aquí está en el versículo que tú señalabas, a partir del versículo 15, habla de un proceso de perdón también. Dice, si tu hermano pecare contra ti, bueno, dé el primer paso. Anda a hablar con él, anda a conversar con él. Habla bien con él. No se trata de visitarlo, hacer una discusión ahora, seguir la pelea. No, conversa con él. Si te escucha, si entra en razón, si entra en conveniencia, si entra en acuerdo, es decir, ok, perfecto, se acabó aquí el problema. Los dos pueden abrazarse, orar juntos y seguir adelante la vida. Si no te escucha, un paso más. Llama a dos o tres personas que te acompañen y vayan a conversar otra vez con esa persona. Si no escucha, preséntalo a la iglesia. Y si no escucha a nadie más, bueno, lamentablemente significa que realmente las relaciones están rotas. O sea, la Biblia deja claramente o explica claramente cuáles son los principios, cuáles son los pasos pertinentes que se deben dar, porque generalmente es más fácil, ¿cierto?, que se hable a espalda de la persona, no se hable directamente con ella, y eso, lejos de mejorar una situación, la empeora cada vez más. Pero vamos a seguir hablando de esos pasos, Werner, que es importante dejar en claro. Ya uno de ellos es precisamente ir a la persona indicada, si hay un problema, hablar con ella, y es mucho más fácil de resolver la situación que si esto se comenta en otro ámbito. Pues bien, amigos, quiero invitarles para que vayamos a una breve pausa y luego estamos de vuelta en Lecciones de la Biblia. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti verdades para el tiempo del fin. En este material podrás encontrar respuestas a los interrogantes de por qué hay tantas religiones, dónde está Dios cuando llegan las tragedias. Bueno, estas y otros más podrás comprenderlo a través de esta revista, que es de manera gratuita. Si deseas solicitarla, nos debes llamar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Queridos amigos televidentes, ya estamos nuevamente de vuelta. Gracias por permanecer en el canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, y que en este momento estamos junto a ustedes a través de su programa Lecciones de la Biblia. Bueno, hemos ido avanzando en esta temática, una temática tremendamente relevante. Estamos hablando de lo que es la verdadera grandeza desde la perspectiva del reino de Dios, tal como lo plantea Mateo, en este caso el evangelista, quien obviamente nos entrega elementos de juicio muy importantes a la luz de la manera y de la forma como Cristo mismo lo planteó. Bueno, y la verdad, Werner, Pastor Osmar, es que el tema de definir la humildad no siempre ha sido tan fácil. Aparentemente es sencillo, pero sabemos que hay ideas a veces preconcebidas, ideas que se han venido manifestando a través del tiempo y que van calando dentro del contexto de la sociedad. Es por eso que le pedimos a nuestra periodista, Carmen Gloria, que fuese al público a consultarle a ellos y les hizo una pregunta tremendamente relevante y escuchemos también cuáles fueron las respectivas respuestas. La humildad es uno de los principales valores que ha fomentado el cristianismo a lo largo de la historia, pero no todos tienen clara su definición. Muchos confunden esta virtud con falta de dinero o posesiones materiales. Queremos saber los diferentes significados que le dan las personas a esta palabra. Por eso les preguntaremos qué entienden por humildad. Es una condición de aceptarlo todo y sin reclamar nada. Humildad es cuando yo sé más que los demás, pero al momento de conversar con mis semejantes que saben menos, me pongo en el nivel de ellos. Ante todo, respeto con el prójimo. Humildad es lo contrario de orgullo. Ser sencillo, honesto. Ser como buena persona, generoso con los demás y ser honesto. La humildad es patrimonio de los sabios. Esa es mi opinión. Pienso que la humildad es la es lo más lindo que uno puede vivir junto con el amor y la misericordia. Bueno, ahí teníamos las respuestas. ¿Qué les parecieron? Variadas, algunas bien categóricas, pero parece que todo el mundo estaba más o menos en la misma línea. Sí, ¿Cómo apreciamos, Mar? ¿Qué quisieras mencionar al respecto? Sí, ¿cuál te llamó más la atención? Vieron bastante buenas respuestas con relación a la humildad, pero una me llamó la atención. Cabero que dijo, es uno sabe más que el otro, pero se pone a su nivel. No se engrandece. Eso es ser humilde. Independientemente de la posición que se encuentre, la persona mantiene el control de quién realmente es. Exacto. Desde el punto de vista de la sencillez. Exacto, sencillo, no coloca sus títulos, su todo conocimiento por encima del otro como más grande, más superior a los demás, sino se coloca a su mismo nivel. Eso es humildad. Una buena apreciación. Y a ti, Werner. Interesantes. Algunas respuestas se notaba que habían personas con un cierto acercamiento a la religiosidad porque hablaban de misericordia, hacían la asociación con eso. Estoy muy de acuerdo con lo que mencionabas porque la formación normal que uno asocia a humildad es como cierta posición que uno asume como reconociendo a otro superior, no obstante tal vez uno reconocer cuál es tu real capacidad. En el caso religioso, la humildad es reconocer a un Dios trascendente como superior, como Padre nuestro. Emmanuel Kant decía que la humildad es la mayor de los valores existentes porque te permitía mirar la moral. Sin embargo, Nietzsche decía que la humildad era el peor de los valores porque te autoengañaba y no te permitía superarte. ¿Te das cuenta? Dos contraposiciones sobre un mismo término. Y yo concuerdo mucho con lo que también decía Osmar ahí, de que tú puedes saber más o tener algo más, pero el verdadero conocimiento que tú tienes de ti te permite estar tranquilo, no solo en tus capacidades, sino que en tu dependencia de Dios, para poder permanecer en una situación que no te haga tener una valoración distinta de lo que tú realmente eres. O sea, en el fondo es no perder la visión real de quién es uno frente a Dios y frente a los demás. Sí, un momentito. Sí, Osmar. Julio Schwantes, en su libro Columna del Carácter, sí, él habla acerca del orgullo. El Antonio, reconocido escritor brasileño. Correcto. Él dice que el orgullo es lo peor en nosotros para poder dejarlo. Lo más complicado para poder abandonar entre los rasgos de carácter es el orgullo. Él dice porque por más que uno pueda tratar de cultivar la humildad, va a llegar un momento que va a quedar orgulloso de su propia humildad. Interesante, ¿eh? Interesante. Hasta ese punto puede distorsionarse una realidad. Bueno, es importante entonces que nosotros analicemos que finalmente la humildad es esa capacidad también de reconocer cuando hemos fallado, cuando hemos cometido una falta, cuando hemos causado algún tipo de daño a alguien. Pero es importante reconocer la falta y solucionar el problema. Ya hablábamos del perdón. y algunos de los pasos importantes que se tienen que dar al respecto para poder lograr esto que tanto anhelamos muchas veces, pero que tan poco hacemos para que finalmente se haga una realidad. Y tú mencionabas que uno de los pasos importantes que presenta precisamente Mateo 18 es ir directamente a la persona. Exacto. Pero ¿será solamente eso? ¿Habrán otros elementos que hay que incorporar para que el perdón se produzca y no sea simplemente un perdón de labios y nada más que eso? Uh-huh. La Biblia dice, a propósito de un concepto de que es símil al perdón, que es el amor, dice que tu amor sea sin fingimiento, que tu amor sea anapocritez, sea sin hipocresía, que te nazca. Entonces, lo que tú mencionas es súper importante por eso, porque muchas personas que nos pueden estar viendo gradúan o graduamos las ofensas. Entonces, algunas que para nosotros podían no ser tanto, para otras son las ofensas más terribles. Tú has visto en televisión, de repente se reencuentran dos familias, 20 años peleadas, y cuando le preguntan, ¿y por qué estaban peleadas ustedes? Es que ya ni me acuerdo, pero era grave. Entonces, se diluyó la gravedad. Entonces, tener la capacidad de dimensionar en realidad la ofensa es súper importante, no para graduarle, decir esta sí o esta no, sino para poder entender que no hay ofensa que no tenga perdón. Nosotros en el ámbito religioso lo sabemos sin duda alguna. No es fácil, sin duda alguna, y se requiere humildad, como bien decía Osmar, para hacer ese paso, ir personalmente. ¿Sabes que yo a veces encuentro que es más fácil llevar a dos en la segunda etapa de los problemas intercomunitarios que ir directamente solo y hablar con la persona e intentar reconocer el error y llegar a ese acuerdo? Yo siento de alguna forma que como sociedad hemos perdido totalmente esa capacidad de poder enfrentarnos al otro. Entonces, ¿qué hacemos? Y con mucho cariño y sin ninguna crítica profesional que hacen eso, pero muchas veces nosotros vamos donde el psicólogo para que el psicólogo nos convenza que no tenemos la culpa y nos vamos tranquilos a la casa o queremos estar tranquilos de que no somos culpables, pero el problema siguió estando ahí porque no dimos el paso de no enfrentar, sino que de estar con la persona y decir, me equivoqué, tú te equivocaste, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo seguimos? Ahora, Jesús también mencionó algo bien importante allí en Mateo 18, 21 en adelante, que es el texto que estamos analizando, y que tiene que ver con la gran pregunta que se le hizo a él en relación a cuántas veces perdonar. Porque más de alguien podría perfectamente decir, bueno, ya yo cumplí mi parte, yo hice mi parte y creo que de aquí en adelante no tengo que hacer nada más. Sin embargo, a veces las cosas no se dan tan idealmente, Pastor Osmar, y eso genera que tenga que haber una reacción posterior o se reincide en la misma falta o en otra, y donde el tema del perdón nuevamente vuelva a aparecer con los mismos protagonistas. Dios, ¿hasta cuándo? Dios es el Dios de las relaciones. Lo que Él quiere es que nosotros nos llevemos bien. Parte de la religión es esta, que nosotros nos llevemos bien unos con los otros. Los 10 mandamientos, hay 4 mandamientos que tienen que ver directamente con la relación del ser humano con Dios. Y los otros 6 mandamientos, los últimos 6, tienen que ver con la relación entre los hombres, sea la relación horizontal ahora. Los hombres con los hombres, llevarse bien. Uh-huh. Dios quiere que los hombres se lleven bien. Y por eso Jesús dice, cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar? 7. No 7, sino 70 veces 7. Estamos hablando de 490. Nadie anda con un cuadernito para tomar la cuenta, ¿cierto? Uh-huh. Ya con esa ya van 153. No. Es un número que Jesús colocó para decir cuántas veces sea necesario. Todas las veces. No hay límite. No hay límite para el perdón. Es tanto cuanto sea necesario. Es perdonar siempre. Además de eso, la oración del Padre Nuestro es muy clara. Perdona nuestra deuda, así como. Uh-huh. O sea, la medida de perdón que queremos recibir de Dios es la misma la medida con que nosotros perdonamos a los demás. Ahora, suele suceder, y aquí me gustaría colocarnos en un terreno a veces tan, tan práctico, tan común, y que puede suceder en cualquiera de las personas también que están viéndonos en este instante, como también en nosotros, que muchas veces le bajamos la importancia, le bajamos el perfil a la situación, como tú bien decías, a veces uh-huh. graduamos, uh-huh. Esta situación para mí no uh-huh. es grave, pero puede ser perfectamente que para la otra sí. Y como que nada, hago que se diluya en mi mente uh-huh. esta situación hasta que finalmente quedo, entre comillas, conforme o tranquilo. ¿Qué pasa desde la perspectiva bíblica cuando no perdonamos o no aceptamos el perdón de alguien y esta situación no queda resuelta? Hay un tema, me imagino, que tiene que ver con algún tipo de consecuencia. La concepción bíblica del perdón no solo revolucionaria, es extremadamente sanadora. Y sabes, Juvenal, yo creo que para muchos que nos están viendo esto va a ser muy, muy cercano, porque el perdón es una terapia. El perdón es sanación, y no solo la perspectiva religiosa, sino que en otras disciplinas o en otros ámbitos de la existencia lo que se busca es que las personas puedan cerrar sus ciclos. Muchas personas que nos están viendo, sin ninguna duda, pueden tener grandes problemas no resueltos en el pasado a causa de no perdonar, no a terceros, sino no perdonarse a sí mismo. Eso se llama básicamente perdón por culpa. La gente se siente culpable por actos propios que siente haber tenido en el pasado y no se perdona y los trae al presente, y muchos problemas psicológicos de las personas tienen relación con eso. Y cuando se habla de perdón en relación con nosotros, cuando sentimos que otros nos han dañado y no hemos cerrado esos círculos, aparece otro concepto que no es la culpa, porque la culpa es el perdón por el hecho propio, sino que es el remordimiento, el resentimiento por actos de terceros. Y te podría asegurar, Juvenal, sin ser pitonista en absoluto, pero la mayoría de los problemas conductuales, psicológicos que muchas personas sufren es básicamente por esos dos conceptos, por culpa y por resentimiento. Y todo el andamiaje bíblico está basado precisamente en que el perdón exista. Es tan así que en relación a la comunicación Dios-hombre, dice que cuando Dios perdona al hombre, coloca sus pecados, sus errores, sus fallas en el lugar más profundo de la tierra. En un momento de ociosidad, yo fui a buscar el lugar más profundo de la tierra, y son las fosas marianas. Entonces, el que quiera buscar los pecados de los seres humanos, allá están, porque dice la Biblia que Dios coloca los pecados en la forma más profunda. Entonces, todo el modelo bíblico, las fiestas, el Yom Kippur, el mismo jubileo, si tú me debes algo a mí o te debo algo a ti, al séptimo año nos arreglamos y se condonan. Todo está en función de esa terapia sanadora del perdón. Ahora, esta terapia sanadora a la cual hace claramente alusión Werner, no tiene que ver con el tiempo. Puede ser algo que a lo mejor fue reciente, ayer, antes de ayer, una semana, un mes tal vez, pero hay situaciones que se arrastran por años, ¿no? Y que traen consecuencias bastante intensas, que a lo mejor no parecen ser tan evidentes a simple vista, pero que internamente la persona sabe que algo no está completamente resuelto. El amor de Dios es tan grande que abarca lo de ahora, lo de antes, lo pequeño, lo grande. Lo importante es solucionar la situación, Osmar, y para eso el Señor nos insta, nos motiva a que seamos proactivos dentro del contexto del perdón, porque perfectamente la persona no viene a mí. Yo no soy el responsable, tal vez Él me hirió a mí, pero la idea es ir y resolver la situación. ¿Es tan así como se menciona muchas veces? Sí, es verdad. Muchas veces nosotros pensamos, él me ofendió, él tiene que venir, él tiene que pedir perdón. Y nos colocamos duros, inflexibles. Pero nosotros podemos dar el primer paso. Podemos tomar la iniciativa, aunque la otra persona jamás tome la iniciativa. ¿Y por qué no decir? Hay ciertas personas que ofenden a otros y ni siquiera se dan cuenta. Sí. Pasa. Hay esos casos también, ¿no? Es muy común. Uh-huh. Ya, entonces, con más razón, debemos acercarnos y decir, ¿sabes qué? Lo que tú dijiste otro día, o lo que hiciste. Mira, yo me sentí de esta manera. ¿Ya? Y la persona podrá reaccionar y, oye, perdóneme por lo que he hecho. Está bien, disculpas aceptadas, ¿cierto? Y somos amigos otra vez, estamos bien de nuevo. Dios quiere que tengamos buenas relaciones con nuestros semejantes. El credo de la iglesia es la unidad, y eso solo se logra bajo el perdón. No hay otra manera, solamente con el perdón. Claro, y no quiero justificar el hecho de que se rompan las relaciones, pero tú hablabas de terapia. Una vez que se logra restaurar una relación que se ha perdido por cualquier motivo que sea, el perdón finalmente triunfa. Creo que las relaciones muchas veces se fortalecen aún más. Efectivamente, sin duda alguna. Eso pasa, ¿no? Eso pasa sin duda, porque el perdón es sanación, y el acercamiento bíblico hacia el perdón tiene mucha relación, como bien decías, Mar, a la importancia que la Biblia da a las relaciones, no solo en el ámbito con Dios, sino que también particularmente en el ámbito de las relaciones entre las personas. No estamos en este mundo para vivir claramente como sujetos aislados y no relacionados entre sí, sin duda alguna. O sea, por lo tanto, de una u otra manera nadie debe sentirse una isla, ¿cierto? Una persona que no está para nada conectada con el resto, aunque viva a veces en un ambiente más bien solitario, siempre estamos ejerciendo algún tipo de influencia o ejercen sobre nosotros, lo cual hace que finalmente las relaciones humanas sean tremendamente importantes, queridos amigos. Y el Señor nos invita para que las podamos cuidar, las podamos proteger. Y cuando éstas se ven dañadas por alguna razón, también Dios provee su ayuda a través de su Espíritu para que sintamos la necesidad de que esta situación pueda ser completamente solucionada. Bueno, quiero invitarles para que vayamos a una nueva pausa en Lecciones de la Biblia y, por supuesto, permanezcan en su sintonía, en nuestra sintonía, sintonía de Canal Nuevo Tiempo, y luego estaremos junto a ustedes. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la guía de estudio Biblia Fácil de Daniel. En esta revista podrás encontrar las profecías de Daniel, de la estatua, de las 2300 tardes y mañanas y otras temáticas más que encontramos en este libro de la Biblia. Si deseas obtener este material, es de manera gratuita. Nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Gracias, amigos, por permanecer en nuestra sintonía. Estamos en Lecciones de la Biblia, el último bloque ya. Y bueno, estamos analizando un tema, creemos, muy importante, junto a nuestro amigo Werner Quevedo, también el pastor Osmar, que está junto a nosotros. Y por supuesto, ustedes ahí en a través de la pantalla compartiendo estos conceptos que tienen una base netamente bíblica. Lo que Cristo dijo respecto de la grandeza, respecto de lo que es la verdadera humildad y sobre todo el hecho de poder valorar el perdón cuando se han roto las relaciones a cualquier nivel. Bueno, y aquí hay un tema interesante porque hay otras enseñanzas de Jesús que presenta el Evangelio de Mateo que no son menores y de las cuales también podemos sacar grandes enseñanzas. Y fundamentalmente me estoy refiriendo a la experiencia, Osmar, del joven rico, ¿no? Este joven enigmático, ¿cierto? Aparece, desaparece, una situación que da mucho que pensar. Aquí hay un apego también a sus propios logros y riquezas acumuladas. Sin embargo, creo que quedó estampado en la Biblia porque hay lecciones que son fundamentales que nosotros tenemos que tener presente a la hora de evaluar la grandeza desde la perspectiva divina. ¿Cómo ves tú esta experiencia? Bueno, el contexto de la lección habla de los ídolos del alma, ¿cierto? Cosas que idolatramos, actitudes que idolatramos, el orgullo, podemos idolatrarlo también, ¿cierto? Hablamos ya acerca de la humildad, hablamos acerca del perdón. Não pode haver perdão sem humildade, não tem que reconhecer, tem que humilhar-se. E dessa forma pode ser perdonado também. Mas o jovem rico tinha um tipo de orgulho especial, sua conduta. As coisas que era capaz de fazer. Ou seja, uma vida muito correta. Uma vida muito correta. Intachável. Mas sentiu um vazio em seu coração. E se acerca a Jesus com uma pergunta muito puntual. ¿Qué haré? ¿Qué haré de bien? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué más puedo hacer? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Ah, pero eso lo hago. Siempre, desde niño lo hago. Bueno, ¿quieres ser perfecto? Entonces, dé un paso más. Vende todo lo que tiene y da a los pobres. Y cómo sale eso tiene que haberlo impactado enormemente. Exactamente, exactamente. Hablamos bastante acerca del dinero, ¿cierto? El apego al dinero. No solo el dinero. El orgullo de hacer bien las cosas. Él quería seguir con su conducto, quería ver algo más que pudiera hacer para ganarse la salvación, como que por mérito. La salvación no es por mérito. No tiene nada que ver con mérito. La salvación es nuestra relación con Cristo, nada más que esto. ¿Cómo nos relacionamos con Cristo? Y él no estaba dispuesto a tener una relación más profunda con Jesús. Aunque eso implicara mantener una relación más profunda, implicaría ahora vender sus bienes, deshacerse sus propiedades, entregar a los pobres. Él no estaba dispuesto a esto. él quería hacer otra cosa que pudiera ser más fácil. O que pudiera pensar más fácil, que fuera algo complicado. Pero para él, él pensaba, yo soy capaz de hacer. Werner, me coloco en el lugar de más de algún televidente que en este momento pueda estar pensando e imaginando, pero ¿cómo Jesús habrá dicho aquello? ¿Tenía realmente la intención él de pedirle al joven que dejara todas sus posesiones? ¿El problema estaba en las posesiones mismas? ¿Qué era lo que se pretendía, o simplemente era asustarlo frente a una realidad donde él estaba tan enquistado en su vida intachable que había que tener un mecanismo de shock? Tengo la impresión, y es una impresión, de que Jesús siguió la misma dialéctica que el joven innominado, porque no sabemos ni cómo se llamaba, traía. Porque él hace una pregunta muy interesante y que habla extraordinariamente bien de él. Él pregunta, ¿qué más me falta? Tú sabes, Juvenal, que hay muchas personas que no se hacen esa pregunta porque, y están más atrás que el análisis que hace el joven rico, porque si bien es cierto, la desobediencia pierde a una persona, la obediencia no lo salva. Y eso el joven rico lo entendía perfecto. Él guardaba las reglas, guardaba los mandamientos, los 10 y los que hubieron en el Talmud también los guardaba. Sin embargo, él sentía que algo faltaba. Por lo tanto, su diagnóstico es perfecto. Él comprendió lo que significa la perfección cristiana, como muchos cristianos no la entendemos, porque muchos entendemos que perfección es hacer lo que hacía el joven rico, guardar todos los mandamientos. Y él entendía una verdad teológica impresionante. Entendía muy bien. Lo que no entendía era, como muy bien mencionaba Osmar, el paso siguiente. Y que el paso siguiente era la obediencia. A la obediencia es, ¿quién controla mi vida? Y el paso siguiente a la obediencia era, ¿cómo sigo a Jesús? Y esa era la discusión. Y Jesús sigue en la misma dialéctica que él traía. De hecho, es casi como decir, te felicito, descubriste una realidad impresionante de cómo es la salvación, que no es por la obediencia. Entonces, vamos al segundo paso. El segundo paso tiene que ver que donde está tu tesoro, está tu corazón. Y el tesoro no solo es dinero, el tesoro puede ser orgullo, el tesoro puede ser cualquier cosa. Y donde está ese tesoro, está tu corazón. Entonces Jesús le dijo, perfecto, ahora vamos al segundo paso, me tienes que seguir. Y para seguir tienes que entregar el control de tu corazón. ¿Y dónde está tu corazón? Bueno, tu corazón está con tus posesiones. Y yo creo que si el joven rico quedó triste, Jesús quedó más triste que él. Ahora decíamos al comienzo que las personas, todos hemos sido moldeados por el ambiente, por la cultura, y también por las comodidades o la falta de ellas. ¿No será que de repente la situación de él se transformó en algo muy desventajoso de la perspectiva de su salvación al haberse criado en un ambiente tan cómodo, tan lleno de riquezas que no le permitían realmente entender que la salvación iba mucho más allá de guardar los mandamientos, a pesar de que él tenía un sentimiento y una carencia que la dejó claramente notar? ¿Podría alguien sacar la conclusión? Bueno, él estaba en desventaja en ese sentido con alguien que a lo mejor tenía menos posesiones y que le era más fácil poder reconocer su necesidad de un salvador. La salvación no se compra, no es las posesiones. Tengo tanto, voy a deshacerme de esto, estoy salvo. Tampoco es por ahí. Pero es sacrificio personal, una renuncia personal. Él quiere venir en pos de mí, dice Jesús, renúnciese a sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. O sea, es dejar para obtener. Sí. Pero no estamos hablando de posesiones simplemente. Estamos hablando de negarnos a nosotros mismos, a nuestro orgullo, y entregarnos definitivamente en manos de Cristo. Para que Él nos utilice, para que Él nos moldee, para que Él nos conduzca en nuestra vida. Dejar el yo a un lado y que Cristo viva en nuestro corazón. Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es tomar la cruz de Jesús y seguirle a Él. Esa es la renuncia que él quiere. ¿Qué pasa con aquel que a lo mejor saca la conclusión a través de esta experiencia del joven rico, Werner, con el hecho de pensar que, bueno, el tema de los mandamientos era lo que estaba prácticamente obstaculizando su salvación desde el punto de vista de que él cumplía todo, pero se sentía vacío? Y alguien puede decir perfectamente, bueno, los mandamientos son los que estaban estorbando, hay que sacarlos y vivir por gracia solamente. Lo que al parecer estorbaba a este joven, como tal vez a muchos de nosotros, los que nos miran, no es lo que él hacía, sino de quién él dependía. Entonces, él dependía de él, de lo que él podía hacer y cómo podía guardar, y podrían ser 10 mandamientos, 1 o 100. Y daba lo mismo, porque el tema era básicamente de quién dependía. O sea, basado su experiencia en sus logros personales. En sus logros personales. Independientemente de cualquier otra realidad. Y ojo, mira, Juvenal, qué interesante, porque hoy día nos pasa lo mismo. Porque para bien o para mal, nuestra cultura, nuestra sociedad basa el éxito en la capacidad que tú logres tener de acumular cosas. Y a muchos nos pagan básicamente por cómo somos capaces de generar esta acumulación. Y ahí, bien cortísimo, el joven rico debía entender, como muchos de nosotros también, que las cosas como tales no son para colocar nuestros afectos ni nuestros cariños ahí. Por tres razones súper cortísimas. La primera es que uno las puede perder todas. De la noche a la mañana. Hay muchos ejemplos, no vamos a dar ninguno, pero los puedes perder en cualquier día. La segunda razón es lo mismo que le preguntaron al contador del primer Rockefeller, el que creó la fortuna cuando se murió, le preguntaron, ¿cuánto dejó el señor Rockefeller? La respuesta del contador fue, todo. Nosotros dejamos todo en esta tierra. Por lo tanto, dejar nuestra felicidad, nuestra tristeza o nuestro cristianismo incluso en función de las cosas que tenemos es totalmente ridículo en algo tan perecedero como algo que vamos a dejar. Y lo tercero es que las cosas no somos nosotros. Las personas que nos están viendo deben tener súper claro, por una cosa obvia, las cosas no son nosotros. O sea, aunque la sociedad nos valorice en función de lo que tenemos o las riquezas que tenía el joven rico, por ejemplo, las cosas no son las personas, porque cuando las personas basan su felicidad o su construcción de vida en las cosas, cuando tienen mucho, son muy felices, y cuando tienen poco, son muy tristes. Y el joven rico tenía que entender que la verdadera felicidad no provenía de esas cosas. Trascendía a un nivel mucho más profundo y más alto que eso. Exactamente. Ahora, bueno, una cosa da la otra, y es interesante cómo el evangelista Mateo nos plantea que este hecho que hemos analizado, por supuesto, brevemente, el tiempo no lo permite. Sin duda. Claro, podría decirse muchas cosas más. Sin embargo, aquí sucede un efecto, porque no quedó sin una reacción de parte de los discípulos, porque ellos entonces reaccionan rápidamente y dicen, bueno, si él no lo pudo dejar, no pudo dejar sus riquezas y finalmente sigue su rumbo y sin pena ni gloria, como decimos habitualmente, ¿qué hay para nosotros que lo hemos dejado todo por ti, Señor? O sea, se supone que en este caso, por lógica, la ley de la compensación dice que nosotros nos te estamos entregando todo, por lo tanto nosotros tendremos algo extraordinario que se viene por delante. O sea, la conclusión estaba más o menos dentro del ámbito ideal y lógico para ello. ¿Qué sucede? ¿Es tan así realmente que esto es gradual y dependiendo de la entrega vamos a recibir? ¿Qué es lo que Dios espera en realidad de nosotros, Mar? En realidad el premio que tendremos es maravilloso. No hay nada que decir. El premio que tendremos, la vida eterna, mansiones en el cielo. O sea, la promesa del Señor es fantástica. Cosas que ojo no ha visto, oído no ha escuchado, son las cosas que el Señor tiene reservado para nosotros. Son las grandes recompensas del cielo, la gran recompensa que el Señor ha prometido a nosotros, aquellos que dejándolo todo lo estamos siguiendo. ¿Ya? Y Pedro pregunta, ¿y nosotros vamos a recibir qué? Bueno, no se trata, dame y yo te voy a dar. No es un intercambio, porque en realidad nosotros no merecemos nada. Si algo tenemos, ¿por qué tenemos? Porque el Señor nos ha dado. De nuestro no hay nada, no existe nada. Así que si entregamos algo, entregamos lo que no es nuestro, lo que al Señor pertenece. ¿Ya? Pero el Señor nos promete algo maravilloso, que es la vida eterna. Y basta, con esto es suficiente. Bueno, frente a aquello que acabas de mencionar, uno puede sacar fácilmente, bueno, con la ayuda de Dios, naturalmente, en la práctica, la conclusión de que los bienes que tenemos, perdón, los recursos, tienen su validez desde la perspectiva de que son dones que Él nos ha entregado para poder ser sabiamente administrados. Sin embargo, no va más allá que eso. O sea, finalmente, para efecto de quién es más grande, quién es más pequeño, quién merece más nuestra admiración o no, creo que no es el tema. No. Y esto me hace pensar precisamente en la persona que dijo que humildad era, no importa el nivel de grandeza que haya alcanzado de la perspectiva humana, era llegar al nivel de lo que realmente es aún la persona más sencilla y poder compatibilizar con ella de una manera más cercana. Bueno, ya estamos llegando, queridos amigos, a la parte final de nuestro programa. Es la oportunidad para que podamos dirigirnos directamente a ti, amigo televidente. Y me gustaría, a través de ti, Osmar, como pastor de la iglesia, que pudieras aprovechar la oportunidad, digámoslo directamente, de invitar a nuestros amigos para que a través de lo que hemos analizado podamos encontrar una respuesta oportuna tal vez a esa situación donde las relaciones humanas se han visto rotas a través de un matrimonio que está quebrantado, la relación con los hijos, hijos con sus respectivos padres, con en un ambiente laboral tal vez, situaciones que queremos resolver y no sabemos cómo, pero el Señor nos ofrece una ayuda importante, valiosa, que no debiéramos darnos el lujo de desperdiciar. Cierto. Yo quiero resaltar una vez más lo que se ha dicho antes, que el Señor es el Señor de las relaciones. Quiere que nos llevemos bien. Debemos andar por esta vida con humildad, respetando a los demás. Si hemos ofendido a otra persona, debemos pedirle perdón a otra persona. Si otra persona nos ha ofendido, debemos extender el perdón a la otra persona también. De eso se trata la vida cristiana. A veces no es fácil, pero el Señor quiere que nos llevemos bien. Hay una parábola, nosotros no la comentamos hoy, pero está en esta lección. Los dos deudores. Uno de ellos debía una cantidad tremenda, exorbitante, y el Señor perdonó. Pero otra persona le debía a esta persona que fue perdonada, le debía una pequeña cantidad, y no quiso perdonar. Si queremos ser perdonados los muchos pecados que tenemos, debemos perdonar las faltas que otros cometen contra nosotros también. La medida del perdón que queremos recibir es la misma con la cual entregamos. Perdonemos y también seremos perdonados. Muy bien, amigos, quiero invitarles para que junto a ustedes podamos invocar la presencia del Altísimo. Y te voy a pedir, Verne, si nos puedes guiar en una oración solicitando particularmente la bendición del cielo por nuestros amigos televidentes y de esta forma también sintamos esa fuerza, ese poder que viene de lo alto para poder perdonar y desde la perspectiva divina alcanzar esa grandeza que solamente obtenemos en Cristo. Oremos. Buen Dios, muchas gracias por estos minutos meditando acerca de tu palabra. Y en particular, cuando abrimos la Biblia, miramos la cosmovisión que viene del cielo hacia nosotros, los valores que el cielo estima como valiosos, donde está la humildad, el perdón, esa maravillosa obra que haces en nosotros de permitirnos no solo ser perdonados en ti de nuestras faltas, sino tener el don de perdonar a otros y también la humildad de poder ir a otros y pedir su perdón. Gracias porque, como hemos mencionado acá, tú deseas que los seres humanos tengamos relaciones provechosas, nuestras relaciones sean de alegría, sean de amistad, sean de poder construirnos juntos. Y por lo mismo te pedimos que bendigas a cada uno de los que estamos acá y también a cada una de las personas que nos escuchan, que tal vez tengan en su corazón o en su historia algún momento que requiere perdón o alguna situación que requiera cerrar ese círculo. Por la gracia de Dios, que podamos tener la humildad de ir hacia las otras personas y cerrar esos círculos y en Dios encontrar perdón, conforto y poder encontrar reconciliación. Eso solo se logra teniendo a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón. Y en su nombre te pedimos todo. Amén. Amén. Amén. Pues bien, amigos, ya estamos concluyendo por el día de hoy su programa Lecciones de la Biblia. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos muy sentidamente, Pastor, el hecho de que haya estado con nosotros. Pastor Osmar, Dios bendiga a su ministerio. Igualmente te acompaña a ti, Werner, en tus labores y a sus respectivas familias. Amigos, gracias por habernos acompañado. Estaremos ya prontamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia.